más de ofenderlo, mi ánimo es el de exaltarlo. Por eso traigo estos versos, hoy yo quiero recordarlos, pero los voy a nombrar, y lo hago es a mi acomodo. Su nombre no voy a dar, sino el popular apodo. Miren, salí en la mañana y quise escuchar un millo, y me encontré Juan Babillo tomando con la africana. Y quise darle una tunda al puerco y la culoñeque, pero salió la pundunga con la areca y Lucho Meque. La hormiga y su gallo fino, y en una mochila un foco, cucaracho y brazo en chopo dieron un trago a palillo. Esto que les voy a contar, si me ha resultado bueno, estaba la todo terreno al lado de Juan Copetrán. Y cantaba Huele Bollo formando ese disparate, lo dijo la tumba catre peleando con el repollo. Esto no les causé ira, por lo que le estoy cantando. Esto no les causé ira, por lo que le estoy cantando. Si es que es un nombre de pila el que les vengo mencionando. Si es que es un nombre de pila el que les vengo mencionando. Y para la colonia Chimichagüera en Bogotá, abrazo paisano. Padre Prudencio Rico, así es que es. Manuel Medina Pineda, rector del Buen Trato. Es mi tierra Chimichagua la que me ha traído la suerte. Ayer yo vi a Mascagua pelear con Chico la Muerte. Y en medio de ese tumulto, la banda entonaba un corro, donde bailaban los zorros, Lucho Pata y todos los turcos. Donde bailaban los zorros, Lucho Pata y todos los turcos. Pegó un grítico las tapas junto con el mono bagre. No se me enoje, compadre, que voy pa' donde la solapa. La chiva empezó a brincar y de pronto se detuvo. Se le acerca pecho de tubo la brují con el caimán. Llegó Juana la pelúa y nos regalaba un tinto. También la pata pelúa, pate lata y bollo limpio. Me faltaba la familia, caja negra y el gran pollo. Me faltaba la familia, caja negra y el gran pollo. Hoy van al morzón del mocho, mal pechoso y mañe biblia. Casi no menciono a Tato y la puya se ha terminado. Hay muchos paisanos guapos por no haberlos mencionado. Esto no les causé ira, por lo que le estoy cantando. Esto no les causé ira, por lo que le estoy cantando. Si es que es un nombre de pila el que les vengo mencionando. Si es que es un nombre de pila el que les vengo mencionando. Y con amor a la familia Teresiana.